Radio Ubrique. Deportes. 6:21 de la tarde. Arranca la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en el 97.6 de la frecuencia modulada, sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique, que están escuchando en estos instantes y que también lo pueden hacer a través de internet online, radioubrique.com. Vamos adentrándonos en la jornada de hoy todavía con la crónica, con el repaso a lo que fue el fin de semana en materia deportiva. Ayer centrándonos exclusivamente en el mundo del fútbol, en el mundo del balompié y dejando para hoy, por ejemplo, o para lo largo de esta semana, otros eventos, otras citas que han tenido lugar y no por ello son menos interesantes o tienen menos interés en lo que deportivamente se refiere. Tenemos que hablar en primer lugar de el hito logrado por un pescador ubriqueño este pasado fin de semana. David González Guerra, como componente de la selección española, de uno de los equipos de la selección española, porque se presentó con 3, lograba la medalla de plata en el 7º Campeonato de Europa de Corcheo Mar, que se disputaba desde el pasado día 2 y hasta el domingo en Algeciras. Estuvo disputando en el puerto de Algeciras. Dos mangas que se desarrollaron el viernes y el sábado. En la primera de ellas, el viernes, David González Guerra completó una excelente actuación que le llevó a conseguir la segunda posición en la clasificación general, quedándose muy cerca de David Martínez Márquez o un otro español, pero en este caso del equipo A, que era el que se llevaba la primera posición. Sin embargo, las cosas no fueron igual de bien. En la segunda manga lograba la 14ª posición de la general, que le hacía pues bajar unos cuantos puestos y quedarse finalmente como el 7º pescador mejor clasificado a nivel individual. Pero ese resultado le valió también para sumar puntos para su equipo, el equipo B de España, formado también por Simón Víctor Parra Pravia, David Mateo Garzón, Raúl Ortega Sánchez y Manuel Martínez López, para hacerse con la segunda posición por equipos. La primera fue para España A, la segunda para España B y la tercera para Italia B. De nuevo, pues tenemos a un ubriqueño logrando medalla en unos campeonatos europeos, en este caso de pesca deportiva, en esa modalidad de corcheo mar. Además de esto, también, perdón, este pasado fin de semana se disputaba en Alcalá La Real la última prueba del Open de Andalucía de maratones de bicicleta de carrera, maratones BTT, el 6º desafío Sierra Sur de Jaén. Una prueba de 104 kilómetros de recorrido y 3.000 metros de desnivel, en el que a Jorge López Janeiro, al ciclista ubriqueño, le bastó la 5ª posición en su categoría en Master 40 para asegurarse el subcampeonato. Ese subcampeonato es del Open de Andalucía de Maratón BTT. El campeonato ha sido, o ha recaído, o se le ha adjudicado este año un compañero de equipo de Jorge López Janeiro, Jesús Morillo, que es un ciclista vejeriego y que se ha llevado esa primera posición en la categoría Master 40. Segunda para Jorge López Janeiro, la misma posición que ocupan ambos ahora mismo en lo que es la clasificación provisional del circuito provincial de maratones BTT, que vivía el domingo, tras esta cita en Alcalá Real, que fue el sábado, el domingo, vivía una nueva cita, la 20ª ruta José Alonso Calvente, El Cebolleta, en Chiclana de la Frontera. Este maratón de 77 kilómetros, en el que Jesús Morillo conseguía la segunda posición y Jorge López Janeiro la tercera. Esto traducido a lo que es la clasificación provisional nos deja como primero a Jesús Morillo y como segundo a Jorge López Janeiro, también con muchas posibilidades de subir al podio provincial, lo cual no sería nada complicado dado que ya lo ha logrado a nivel regional. Y hoy también queremos hablar de otra prueba que tenía lugar el pasado sábado

No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Y tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida. 6:32 de la tarde y vamos a comenzar de forma inmediata ya con todo el contenido que tenemos preparado para hoy. Hoy vamos a conocer la experiencia de un ubriqueño en una de esas pruebas que muchos tachan como de locos. Hablamos de un triatlón distancia Ironman, el conocido como Iberman. Era la primera vez que se organizaba entre la provincia de Huelva y el país lusitano, entre Portugal y Huelva. Hablamos de Javi Lamela, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero es darte la enhorabuena, porque supongo que la satisfacción será inmensa tras completar este Iberman, porque una cosa más dura será difícil de encontrar, ¿no? Sí, hay pocas cosas más duras que de esta distancia. Hay otros inventos, pero el triatlón, esta es la distancia más larga que hay. Uh-huh. Y ya no solo por esa distancia, sino también por las características propias de este Iberman, en el que todos han coincidido en que el recorrido ha sido difícil y muy exigente. Sí, yo el primero que hago, no tengo experiencia en otro recorrido y demás, pero amigos míos, porque hay algunos que llevan 12 Ironman, han hecho el de Austria, Lanzarote 4 o 5 veces, Alemania, dice que este no tiene nada que ver, que este es mucho más duro. El circuito en bicicleta ha sido muy exigente, con muchos repesones, ha habido pocos tramos llanos donde te pudiera acoplar la bicicleta, y mucho viento en contra, mucho viento. Uh-huh. Y no nos dejaba descanso ni recuperar tampoco. Javi, ¿cómo terminas animándote para participar en este Iberman? Pues todo empezó como de broma y cachondeo. El año pasado, cuando terminamos el Titán, terminé con buenas sensaciones y empecé a ver esto en internet. Empezó a gustarme la idea, estuve hablando con Juancho y algunos más, el hermano, y empezamos como a animarnos así de broma. Aquí vamos a prescribirnos, a ver cómo va esto. Y ya empiezas a entrar en el círculo ese, y cuando vienes a darte cuenta, estás aquí metido. Una prueba que, bueno, es muy exigente, ya nada más que por la distancia, ya lo comentamos. Y tú, por ejemplo, ¿desde cuándo estás dedicado exclusivamente a prepararte para este Iberman? Pues fue terminar el año pasado el Titán, descansé un mes así, y ya toda la preparación a raíz de ahí ha sido pensando en el Iberman. Hice el maratón de Sevilla, pero lo preparé pensando en la distancia que tenía que correr ahora en el Iberman. He hecho otro tipo de pruebas, la dualón de la 101, pensando en esto. Hice el triatlón también de media distancia que hubo en Sevilla, y era todo preparación a esta distancia. Es decir, lo que otra gente utiliza, ¿no?, digamos, para ponerse a prueba, que son las citas que tú has comentado, tú lo utilizaste para entrenarte, ¿no? Está claro que ya decimos que es por la exigencia de la prueba. Si una persona necesita meses para prepararse un maratón, imaginemos un triatleta para una distancia Ironman como esta, en la que el maratón no deja de ser una parte importante de la misma, ¿no? Es parte determinante, además es determinante. Es una prueba, la maratón aquí define mucho las posiciones. Aquí 30 minutos o una hora no es tanto tiempo. A ver, cualquiera puede recuperar media hora en la maratón, o incluso una hora. Entonces, incluso la clasificación final, el que ganó, lo ganó en los últimos 6 kilómetros. Porque el pobre, el salario de primero, se vino abajo, ya se fundió. Le llevaba un montón de tiempo. La maratón aquí, es que la bicicleta la tienes que ir haciendo pensando que tienes que hacer una maratón. La hidratación, tienes que comer bien, beber bien, no puedes perder mucho electrolito, porque es que después lo que te viene, y esta gente, si el sector de la bicicleta ha sido duro, el sector de la natación, de la carrera a pie, ha sido bestial. Ahora vamos a comentarlo por parte, pero si te parece vamos a empezar por el primero, el sector de natación, que finalmente, bueno, se presentaba con una distancia de 3,8 kilómetros, pero fue de 4,2. ¿Dónde se celebró y cómo fue este sector de natación? La natación se celebró en la Plaza de Antilla y, claro, es que tenían previsto primero un horario y después lo tuvieron que adelantar. Entonces la marea seguramente no habría bajado lo que ellos esperaban. Por eso ha salido, estaban hablando entre 4.200 y 4.500. La natación fue muy bonita, era un circuito que había que darle dos vueltas al circuito. Salías del agua, pasabas por las bandas y volvías a entrar. Muchas veces nos han comentado lo difícil que es nadar con muchos participantes, pero claro, refiriéndose a 100, 200, 300, pero en este Iberman me parece que había más de 800 y no me quiero ni imaginar cómo sería la salida en el sector de natación. Pues sí, la verdad que fue al principio un poco duro, pero yo sabía cuál era mi sitio, entonces me fui a un lateral y lo que no buscaba eran guerra, ni codazos, ni pelea con nadie. Empecé a buscar huecos, pero me consta que en muchos sitios hubo mucha pelea, hubo muchos codazos, hubo... Y eso es una distancia de 4.000 metros, que normalmente no tiene... Y el mar es muy grande. Pero la gente se ceba mucho también en las boyas y en el agua es duro también. Sector de bici, 180 kilómetros, lo que fue un recorrido que ya has comentado tú, rompepiernas, ¿no? Y en el que era muy difícil encontrar el ritmo, nos comentaba. Sí, la parte de España, el asfalto era aceptable, bastante bueno. Ahí los represiones no eran tan pronunciados. Ahí se podía llevar más o menos una continuidad. El problema fue cuando entramos a la parte de Portugal, que recorrimos la parte del sur de Portugal, pero era pegado a la sierra. Entonces el asfalto ya era muy estrecho, no era bueno, no era de buena calidad, había muchos bases y muchos respesones. Nosotros, gracias a Dios, por la orografía que tenemos aquí, el tipo de entrenamiento que yo estoy llevando, lo pude llevar bien. Pero había mucha gente que lo pasó muy mal, porque no están acostumbrados ni a ese asfalto ni a ese tipo de terreno. Claro, porque hablan de rampas del 15% y bastante largas. Sí, sí, sí. Incluso yo escuché gente de que tuvo que poner pie a tierra, otros con las piernas acabaron muy mal, se veían chavales que eran atletas con bicicletas espectaculares, los chavales rotos. Ya por allá, por el 130, por ahí, quejándose porque la calor también nos pegó un poquillo y se veían los chavales muy mal. ¿Y el viento en contra? Y el viento en contra, sí. ¿No hubo ningún puerto, digamos, destacado de especial categoría en lo que es el recorrido en bici? Porque tú me comentabas que más o menos un recorrido estilo a la carretera de Algar, ¿no? Subir y bajar y dándote poco terreno para llanear, ¿no? Efectivamente, no había ningún puerto que destacar, de decir, voy a subir 5 o 6 kilómetros, donde te permite acoplarte o con una postura y coger incluso un ritmo. Si tienes que subir 6 kilómetros, 7, 10, coges tu ritmo, pero aquí no. Aquí era máximo 2 o 3 kilómetros, bajaba o medio bajaba, y cuando te ponía a bajar, tenía el viento en contra. No te podía ni descansar las piernas, porque si dejaba de pedalear te veníamos atrás, y si le metías mucho desarrollo notabas que las piernas te las iba vaciando. Entonces era también difícil encontrar desarrollo para llevar la bicicleta. Bueno, y para culminar todo esto, si ha parecido ya poco, quedaba todavía ese maratón, esa carrera a pie, en la que pasaste por toda la superficie, nada más empezar una subida larguísima, lo que es el puente fronterizo, porque recordemos que empezaba en Villarreal de Santo Antonio, digamos este sector de carrera a pie, para de nuevo adentrarse en tierras españolas. Y bueno, y después os intercambiaron mucho lo que es la superficie, metieron vía verde, arena, pinares enclavados en antiguas dunas y hasta playa, ¿no? Sí, efectivamente, hubo unos 10, 12 primeros kilómetros fue asfalto, pero ahí encontramos algunos represones, como bien dice, para subir al puente que cruza España con Portugal. Y después no encontramos otros buenos represones para llegar a otras poblaciones. Uh-huh. Pero eso fue hasta el 12 por ahí o el 14. Después nos metieron en una vía verde que era un carril aceptable para correr, pero claro, aceptable para correr por montaña, pero para una maratón había gente que no llevaba zapatos adecuados para ese tipo de terreno. Y la verdad, esos fueron hasta el kilómetro 24 o así. A partir de ahí nos metieron unos 3 kilómetros aproximadamente en un piná con mucha tierra suelta, y se hizo también un poco duro, eso mermó mucho la fuerza. Después ya cogimos un paseo marítimo que ya era muy bonito, ya era muy agradable correr por ahí porque había mucho público, de aquí para atrás muy poco público. Entonces cuando ibas solo te podías venir un poquito más abajo. Después fue una zona mucho más agradable de correr, con el público, un paseo marítimo. Pero ya después nos metieron otra vez otra puntilla en el kilómetro 32, 34 aproximadamente, que nos metieron por la playa. Mm. La playa, lo que quiere decir que nada más que cruzar a la parte dura, era muy duro, porque la arena estaba muy fuerte y llegar a la parte dura costaba. Y cuando llega a la parte dura, la rampa iba corriendo torcido. Y nos metieron unos 3 kilómetros aproximadamente. Después de esos 3 kilómetros nos volvieron a meter por otro carril y ya nos cogió la noche alguno. Por otro carril que también tenía arena, sitios duros, arena suelta, era bastante irregular. Y eso ya fue hasta el kilómetro 40 por ahí. Solamente los últimos 2 kilómetros volvieron hacia Farto y donde pudimos sentir el calor de la gente. Todo este tramo era solo, perdido por ahí. Parece que el recorrido lo ha planteado alguien con muy mala leche, ¿no? Uf, porque precisamente en otro tipo de triatlón de esta distancia procuran que los últimos 10 kilómetros, los últimos 15 kilómetros, la gente vaya por el límite. La gente, porque el ánimo de la gente, la verdad, te sube mucho la moral. Normal que... Y fue al revés. A partir de esos kilómetros era cuando estaba solo. Y es cuando más agotado está. Uh-huh. Y la soledad y la oscuridad, mentalmente tienes que estar muy bien preparado. Uh-huh. En ese tramo fue donde pinchó más gente. 13 horas, 5 minutos, 37 segundos. Un sí. Tiempazo sin duda. ¿Estaba esta marca, esto dentro del objetivo planteado al principio, Javi? Sí, esta es mi posición, sí. Era hasta este primer triatlón, quería disfrutarlo, quería cogerle ganas para seguir en esta distancia. Entonces me lo he planteado controlando mucho las pulsaciones, controlando mucho las sensaciones, y he disfrutado los tres sectores muchísimo, y ya estoy pensando a ver qué hago en el próximo. ¿Hiciste la prueba en solitario o estuviste acompañado? El sector de la bicicleta... no está permitido coger ruedas, entonces ese lo hace solo. Te encuentras a lo mejor algunos chavales, te adelanta o tú adelantas en tramos concretos, pero ese solo. Después el tramo de la maratón, te encuentras a mucha gente, hablas con mucha gente, pero unos se quedan, otros se van. Pero a partir del 20, del kilómetro 20 y tanto, pudimos hacer un grupito de algunos gaditanos, sevillanos, malagueños, y... De ese grupito de unos 8 por ahí llegamos 3 juntos a meta. Fue muy agradable, fue buena compañía, buenos chavales, o sea que hasta tuve suerte y lo pude disfrutar también todos esos kilómetros. ¿Qué es lo que se hace más duro, más difícil en una prueba de esta distancia, Javi? El entrenamiento. El entrenamiento, yo admiro a todo aquel, a partir de aquí, admiro a todo aquel que se ponga en la línea de salida. Porque después la prueba se disfruta mucho, te puede salir mejor, te puede salir peor, pero el hecho de estrenarla es muy dura, el estrenamiento, son muchas horas solo, la familia es muy importante que te apoye, yo gracias a Dios tengo una familia que me apoya mucho en esto, y bueno, en otras cosas, pero ahí está, donde está la dureza es ahí, en la preparación. Se da la situación que cuando tú acabas la prueba, supongo que suele ocurrir, ¿no? De lo primero que se acuerda uno es de eso, de los entrenamientos, de la dureza, de la disciplina, de los días de lluvias que has ido a entrenar, los días de frío. Todo eso parece que te vuelve a la cabeza, ¿no? Sí, en una prueba así tan larga se me viene también, o se me ha venido con los amigos que he entrenado, los amigos que me han dado buenos consejos. Amigos que se han ofrecido a estar conmigo en las distancias largas, que se hacen muy pesadas. Amigos que me han ayudado muchísimo, y sobre todo mi familia me ha acordado una barbaridad. Porque algo han sufrido mucho por mí. Esta prueba, otra handicap que tenía era que los familiares nos vieron salir por la mañana y ya no sabían nada de nosotros hasta por la tarde, hasta el kilómetro 30 y tanto. Entonces había mucha preocupación entre los familiares. Y había mucha emoción y fue muy bonito, la verdad, muy emocionante. Muchas veces cuesta incluso distinguir cuando se habla de he disfrutado la carrera, pero bueno, uno también dice, y también los entrenamientos, ¿no? A pesar de la dureza que ha sido, ¿no? Tanto tiempo seguido y tantas horas echadas, invertidas para poder completar con garantías esta prueba, ¿no? Creo que sí que es fundamental disfrutar del entrenamiento, que es... Si disfrutas el entrenamiento, siempre tienes ganas de ir y siempre quieres hacer un poquito más. Si empiezas a pasarlo mal en los entrenamientos, cada vez tienes menos ganas de entrenar y no puedes sacar lo más importante de ti, de dentro de ti. Es fundamental pasárselo bien en los entrenamientos. Si no hay ganas de entrenar, mejor no ir o hacer un poquito menos. Y sobre todo rodearte de buena gente para entrenar. Eso es muy importante. Javi, gracias a Dios tenemos buena gente para entrenar en todas las disciplinas, en la natación, en carrera a pie, en bicicleta. Aquí tenemos muchas máquinas que también facilitan o nos facilitan, aunque somos un poquito inferiores físicamente, nos facilitan la labor. Javi, y normalmente antes lo has comentado en pruebas, en maratones o en pruebas ciclistas así de larga distancia. Hay que tener especial cuidado con la alimentación. ¿Cómo se lleva en una prueba como esta? Porque supongo que no es lo mismo lo que necesitará un ciclista que un corredor, ¿no? No, es diferente la alimentación cuando solamente vas a hacer ciclismo, cuando después te espera una carrera importante. Leer mucho, informarte mucho, y lo que más importante es el ensayo-error. El ensayo-error en los entrenamientos. Los entrenamientos no utilizarlos simplemente para un paseo, que también hay que darlo, pero me refiero y probando cosas. Me cae bien el plátano, no me cae bien el plátano, me cae bien un gel, no me cae bien, me cae bien, y probando cosas hasta que das más o menos con lo que te va bien. ¿Y tú? Intentaba mantener las calorías más o menos. Dicen que se suele perder de 6.000 a 10.000 calorías en esta prueba. Es importante no perder las calorías y no perder mucho peso tampoco, porque empiezas a perder rendimiento. Y tú, Javi, tengo entendido que con la carne de membrillo haces maravillas, ¿no? La verdad que a mí va bastante bien. Mi madre hace una carne de membrillo que recupera un muerto. La verdad que sí, que me hago dosis, hago sándwich de carne de membrillo, mezcla con jamón yogur, en fin, que hago... Me gusta más que las barritas energéticas estas también. La verdad es que sí. Desde luego mejor pinta tiene. Y más natural. Ya para ir despidiéndonos, Javi, ¿se resiente mucho el cuerpo después de un triatlón de estas características? Pues yo lo que más he notado son las piernas. Las piernas las tengo doloridas, pero doloridas en el sentido de agujeta. Ya hoy el tercer día las tengo bastante bien. Me puede permitir el lujo de darme un paseíto y de hacer esto nadando. Y yo creo que esta mañana podré coger la bicicleta. Los veo, los tengo un poquito regulados de la maratón por la dureza del terreno, pero ahora mismo encuentro medio bien. Y decimos, para eso precisamente se hace ese entrenamiento tan largo, para precisamente después de la carrera pues seguir uno con su vida normal y no pegarse tres semanas en cama. Y ya por último, después de esto, ¿qué reto puede plantearse uno? Pues, no sé, tengo ahí dos o tres proyectitos en mente. Me gustaría hacer el Ironman de Lanzarote. Me gustaría hacer, no sé si meterle mano a los bandoleros también. dos o tres pruebecitas, a ver cómo me voy recuperando de esto. Desde luego, oferta de pruebas, digamos, de larga distancia, de retos, ¿no? Algunos de ellos, incluso como este Ironman casi sobrehumano, la tenemos por aquí cerca, por suerte para los amantes de este tipo de deporte. Javi, ya tan solo darte las gracias por atendernos, darte la enhorabuena y nada, y desearte mucha suerte en esos futuros proyectos, ¿eh? Vale, gracias a ustedes, muy amable. Muchas gracias, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. La victoria en este primer Ironman Triatlón La Luz fue para José Ángel Penas Tailón, que empleó un tiempo de 10 horas, 3 minutos, 21 segundos. Tras él, el portugués João Pedro Oliveira, con un tiempo de 10 horas, 5 minutos, 2 segundos. Tercera posición para otro portugués, Rafael de la Unai Gómez, con un tiempo de 10:05:19. La cuarta posición fue para otro español, Ángel Tora Rocamora, 10:07:43. Y quinta posición para Sergio Jodar Barnes, también español, 10:11:35. Se pueden imaginar que mayoría española y portuguesa, más españoles que portugueses en este Ironman, pero como suele ocurrir con las pruebas que se celebran de estas características en la zona de Sevilla, en la zona de Huelva, los deportistas portugueses suelen acudir, y en este caso pues de forma masiva, en este primer Ironman Triathlon de La Luz. Recordemos que Francisco Javier Lamela Bazán quedaba en la posición 340 de la general, con un tiempo de 13 horas, 5 minutos, 37 segundos. Ese ha sido uno de los acontecimientos deportivos que queríamos destacar del pasado fin de semana, con representación ubriqueña, representación serrana, pero no ha sido el único. Ya hemos comentado en nuestro sumario que, por ejemplo, hemos tenido la suerte este fin de semana de que un paisano nuestro se haya proclamado subcampeón de Europa. Hablamos de pesca deportiva, la modalidad de corcheo mar, un campeonato, el séptimo, que se celebraba en el puerto de Algeciras, donde España presentaba tres equipos. Uno de ellos, el equipo B, contaba con un ubriqueño, con David González Guerra, precisamente el equipo, como decimos, que conseguía esa segunda posición, esa medalla de plata. Tenemos a David al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Buenas tardes. Enhorabuena, David, y medalla de plata en un europeo representando a tu país. Y eso no es una cosa que se consiga todos los días, ¿no? La verdad es que no. No es fácil estar ahí ni encima de conseguir la plata. Lo comentaba yo con algunos aficionados a la pesca de que sobre todo la dificultad no está en cómo se den esos dos días, ¿no?, en los que se celebra la competición, donde se celebran las mangas, sino en poder llegar hasta ahí, ¿no? La verdad es que sí, llegar ahí no es fácil, hay que pasar por una serie de cribas y de campeonatos que te tienen que ir saliendo bien en uno detrás de otro, sino es muy difícil estar ahí. Hablamos de años, ¿no? Incluso años de dedicación, son muchos años, sí, la verdad es que sí. Campeonato de Europa de corcheo mar que se celebraba en Algeciras. ¿Cuántos días habéis estado concentrado allí? Pues desde el miércoles a las 11 de la mañana hasta el domingo a las 12 del mediodía. Y las mangas oficiales, porque también había mangas de entrenamiento, ¿no? Sí. ¿Las mangas oficiales cuándo fueron? El jueves había la manga de entrenamiento por la mañana, y el jueves era la manga de entrenamiento, y el viernes y el sábado eran las oficiales. Una primera manga de entrenamiento en la que vamos ya a meternos lo que es la competición en sí, no te fue nada mal, ¿no? No fue, bueno, a mí me fue bien y a todos más o menos nos fue bien, incluso intentando hacer un poco, vamos, de no enseñar mucho a las armas a los demás países, a las demás naciones. Incluso así, pues bueno, encapamos todo bastante bien. Porque han sido dos jornadas de competición en las que los equipos nacionales, que España ha ido con tres equipos, ha marcado la pauta, sobre todo excepcional, ya decimos, para vosotros, para el equipo B, fue la primera manga donde tú lograste la segunda plaza individual y te quedaste muy cerca de la primera, que también fue para otro español, ¿no? Sí, sí, sí, sí, incluso, y además no se esperaba que en la zona donde yo estaba se diera tanto peso, porque supuestamente la zona A, que es donde estaba el que hizo el 1, era la más clara de donde se iba a dar más pesca, y la otra fue una sorpresa de sacar tanta cantidad de peces. Tanta cantidad y ya decimos y peso, ¿no? Y grandes piezas eso. También. Sí, porque marqué, bueno, en el campeonato he marcado la pieza mayor, con 1,990 kilos, y fue también, vamos, ese para mí fue mi momento, porque tuve alrededor de 20 minutos para lograr sacar el pez. Fue algo, vamos, de lo más, ese momento más eso del campeonato para mí fue ese. Estamos hablando. Empiezan a aglomerarse personas detrás, los que además los controles de los demás países y todo, y. Sí, uno se convierte en el centro de atención, ¿no? Ahí está. Y la verdad es que es consciente de que está haciendo algo importante. Eso fue en la primera manga, ¿no? Sí, en la primera manga. Pues podemos decir que te fue de forma excepcional en esta primera manga, como decimos, ya consiguiendo esa segunda posición a nivel individual y llevando esos puntos a tu equipo. Primera manga del viernes, la segunda el sábado. ¿Qué pasó en la del sábado? Pues la del sábado, bueno, nosotros lo que es el equipo seguimos al mismo nivel, igual. Lo único que pasa es que bueno, la pesca se estuvo mucho más difícil en todos los sectores. Y bueno, yo personalmente no lograba de meter una pieza grande que tuviera peso, solo todo era pieza pequeña. Incluso marqué el número mayor de piezas en el sector, que eran 14 piezas, era pescado con más piezas, pero es que no había ninguna que destacara. Y entonces pues me hizo relegar un poco las posiciones. Bueno, dentro de lo que estábamos allí, aquello es, bueno, fue todo un éxito. Está allí y además es que incluso los demás, en esta modalidad los italianos son los que más mandan en esa modalidad. Y se quedaron asombrados con el equipo, porque decían que estábamos muy unidos, que estábamos, y entonces intentamos explicarles que es que no éramos una selección del país, que éramos un grupo de amigos del club. Es lo que íbamos a comentar. Bueno, antes de decir que en esa segunda manga terminaba en la posición 14, lo cual ya la suma de las clasificaciones te daba la séptima posición a nivel individual. En el nivel colectivo pues se conseguía esa medalla de plata y hay que decir eso, que formabas parte del equipo B de España compuesto exclusivamente por pescadores andaluces y componentes del Club Briqueño de Pesca Deportiva, ¿no? Sí. Habíamos llegado ahí porque hay dos vías de llegar, por individual del Campeonato de España o por ligas de club, por equipo. Y como el año pasado fuimos campeones de Andalucía, después fuimos campeones de España y como campeones de España nos daba plaza al europeo. Incluso algún pescador como Manuel Martínez, que es bicampeón de España, pues tenía su plaza para la selección española. Y renegó de su plaza para participar como pescador del Club Briqueño. Que digamos que la selección española en sí es la que ha ganado, no la selección A, ¿no? Sí, la verdad, vamos, cuando estuvimos allí hablando, porque nos reúnen a todo lo que es el combinado español y nos deciden a ver cómo lo vamos a hacer, si cada selección, cada grupo va a ir por su cuenta o vamos a ir todos a una, ¿no? Y decidimos de ir todos a una, todo el mundo sabía cómo íbamos a pescar, todo el mundo sabía lo que íbamos a utilizar y todo el mundo íbamos igual. Y, vamos, ellos querían contar con nuestra ayuda también porque sabían que de los pescadores que teníamos pues, a Manuel Martínez, a Raúl Ortega y a Simoncito, que son los más punteros ahora mismo en la modalidad. Y estamos hablando a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. Tú séptimo en la clasificación individual, ¿contento o con la espinita de haber tenido cerca el podio individual? Hombre, cuando estás ahí intentas de hacerlo lo mejor posible, pero yo, por ejemplo, marqué la tercera hora de la segunda manga, la hice en blanco, no cogí ninguna pieza. Uh-huh. Porque las dos primeras iba cogiendo piezas pequeñas porque sabía que tenía, no podía fallar el equipo, tenía que puntuar. En un principio el equipo, porque nosotros hemos llegado ahí siendo un equipo. Claro. Y entonces, en la tercera hora, ya viendo, porque te van marcando por detrás, van te van diciendo las piezas que llevan y controlando las zonas, pues decidí de intentar ahora coger una pieza grande y intentar de echar un empujón para adelante de lo que es individual. Pero cuando se pasó la hora, esa tercera hora, no lo logré. Entonces volví otra vez a volver a coger algunas piezas pequeñas más para no hacer un cuarto, un quinto, un sexto lugar donde ya se pondría el equipo en riesgo. Uh-huh. Y nada, si me llega a salir bien, pues estoy hablando de otro tema, pero claro, es que te la tienes que jugar. Uh-huh. David, siendo pescador de agua dulce, ¿cómo te metes en esta modalidad de corcheo mar? Y además, bueno, ¿cómo te adaptas tan rápido? Bueno, el tema es que Simón, el padre, Manolito, todos ellos son pescadores de, aunque son de agua dulce, pero son de mar desde chico, desde siempre. Pues claro, como estoy con ellos en el equipo de agua dulce también, estoy siempre con ellos, estamos pescando, pues venga, quieras que no, al final pica. Voy y después Simón de siempre lo dice, que el pescador de agua dulce sabe leer flotador, sabe. Entonces, claro, cuando te van dando un poco de instrucciones, y no cualquiera, porque me la están dando los mejores pescadores, pues claro, al final tengo que pescar yo también. No me es difícil de practicarlo. ¿Y hay mucha diferencia entre una modalidad y otra, entre el corcheo mar y la pesca de agua dulce? En el mar es que leer mar es muy complejo, porque el mar, yo qué sé, tiene montones de cosas, los peces, la manera de comer, es diferente, muy diferente. Y además, sobre todo, practicarlo con las cañas, porque es boloñesa, es una caña a partir de 4,5 metros, tiene que tener carrete, pescar unas distancias largas con flotadores, dejarlo en corriente, dejarlo navegar, es muy diferente pescar en el mar que en el agua dulce. Supongo que pasará lo mismo con los pescadores de mar cuando se adentran en río, ¿no? Claro, no. Hay que cambiar el chip rápidamente. Cuando vienen los primeros, le cuesta la misma vida. Uh-huh. David, ¿esta plata os posibilita para poder participar en el Mundial de la Especialidad o no? No, porque eso lo estuvimos comentando allí. Es que Mundial, esto, como son deportes que no están reconocidos, no están subvencionados a gran nivel, pues un Mundial, por ejemplo, en este campeonato estaba invitado Brasil. Sí. Pero claro, ¿quién va a venir de Brasil? Claro. Y cuando se haga en Brasil, ¿quién va a ir a Brasil? Con los recursos económicos que nos dan. Pues entonces son los mismos que llevan la política de esto, pues son los que nos quieren que sea más, porque es que no va a ser imposible de acceder a que sea mundial. Digamos que la máxima competición es esta, ¿no? Es esta, sí. Uh-huh. Esto antiguamente hace, porque este es el séptimo campeonato de Europa, antes se llamaba la Copa Latina. Ajá. Porque solo asistían países de lo que es el Mediterráneo. Estamos hablando de España, Portugal, Italia, Malta. Francia, España, apartado Grecia. Bueno. Y algunos países, pero claro, hoy en día cualquiera no puede venir. Bueno, incluso se haría difícil, ¿no?, si este campeonato de Europa fuera en otro país, para cualquiera desplazarse hacia allí con la que está cayendo, ¿no? El año que viene será en Italia. Hace 2 años fue en Italia. Estuvieron en Italia mis compañeros y claro, no está al alcance de cualquiera. ¿Y qué ambiente se vive en este tipo de competiciones? Bueno, es que yo cuando llegué, la verdad, desde el primer momento es que no tiene nada que ver con un campeonato a nivel nacional. Es que porque puedes pescar por la mañana, por la tarde puedes relajarte, estar con gente de fuera, compartes cosas que no conoces. Y ahora, para mí ha sido, vamos, una cosa excepcional. Bueno, David, ya para ir despidiéndonos, la competición en pesca de agua dulce, ¿cómo la llevas en la actualidad? Pues la verdad que la llevo también bien, no me puedo quejar. Estoy ahí, el año pasado terminé, que ahora va a ser campeonato de Andalucía, que no me clasifiqué, pero el año pasado lo terminé siendo cuarto de Andalucía. Uh-huh. Los selectivos El año pasado perdí la categoría, estuve en segunda, eso lo selectivo, me quedé en puerta de volver a entrar en primera. Y nada, en la regularidad del club ahora mismo voy el primero, no me puedo quejar. Después por los provinciales de por equipo también, ganamos los provinciales, estuvimos en el campeonato de Andalucía, no nos salió la cosa demasiado bien, pero bueno, todo no se puede, si fuéramos buenos en todo, entonces nos veríamos normales. Pues nosotros que nos alegramos que te vayan las cosas tan bien y nos alegramos también por la consecución de esta medalla de plata por componente del Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, ya decimos, aunque no todos son ubriqueños, que en este caso creo que tú eres el único, ¿no? Que sí, soy el único. Pero bueno, como si lo fueran, porque llevan el nombre de Ubrique por... Y además llevan un montón de años y son, vamos, van ellos, son los primeros que hablan del club. De hecho, cada año, no sé por qué, pero bueno, cada año vamos incluyendo gente de pues casi, bueno, de Andalucía, ahí tenemos a uno que es de Extremadura, tenemos, y tenemos, hoy, este año se ha inscrito un hombre de Jaén, claro, todos vamos dándole caché, ¿no? Felicidad, y la verdad que el club está cogiendo un nivel importante. ¿Y todos estos de fuera se desplazan hasta aquí, en los concursos sociales? Sí, hay quien se desplaza y sobre todo porque por el trabajo algunos están muy cerca, aunque son de fuera están cerca, vienen y la verdad es que una vez al mes intentan y hacer el esfuerzo. Tenemos los de Sevilla que vienen, tenemos unos cuantos de Sevilla y vienen cada vez que hay un social, vienen. Pues no, eso es perfecto, vamos, que se vaya ya diciendo, ya decimos, haciéndose con un nombre el Club Ubriqueño, que ya lo tiene, o ya lo tenía, pero bueno, cada vez haciéndose más nacional, ¿no?, digamos. Pues David, enhorabuena, muchas gracias por atendernos y mucha suerte en los próximos eventos, ¿eh? Gracias, un abrazo, hasta luego. Ya decimos, David González Guerra, el único ubriqueño, pero todos ellos representando al Club Ubriqueño de Pesca Deportiva en unos campeonatos de Europa que se dice bien, bien pronto. Simón Víctor Parra Pravia, David Mateos Garzón, Raúl Ortega Sánchez y Manuel Martínez López. Todos ellos en esa modalidad corcheo mar, donde supongo que será difícil encontrar a pescadores que no sean o no se hayan criado, digamos, deportivamente hablando, en lugares marítimos, en localidades, en puertos, en lugares de pesca de cara al mar. Pero los ubriqueños, la verdad que somos una sorpresa, nos podemos encontrar con un ubriqueño subcampeón de Europa de corcheo mar y o otro ubriqueño campeón de callas de mar, como campeón de España de callas de mar, como es el caso de Juanlu Venegas. Otra cuestión que dejamos a un lado, esta de la pesca deportiva, donde, pues, como hemos comentado, el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva es uno de los clubes punteros a nivel regional y nacional, eso no lo podemos olvidar, también nacional. Y vamos a quedarnos con otros asuntos. Por ejemplo, ciclismo, ya hemos hablado del éxito de Jorge López Janeiro. El pasado sábado se desplazaba hasta Alcalá La Real, en Jaén, para disputar los 104 kilómetros del sexto desafío Sierra Sur de Jaén, última prueba puntuable para el Open de Andalucía de maratones BTT. Para defender su segunda posición, en esa posición en la clasificación general, se desplazó hasta allí y la verdad que le bastó con una quinta plaza en su categoría, en Máster 40. La victoria aquí fue para José Urea Pulido con un tiempo de 4:16:18. Tenemos que intentar averiguar la diferencia entre este tiempo y el segundo, que fue Jesús Morillo Romero, 4:44:23. Nos parece una diferencia excesiva. Algo raro tiene que haber por ahí. O estamos ante un máquina, desde luego, porque estamos hablando de casi más de media hora que le sacó al que ha sido a la postre campeón de Andalucía, a Jesús Morillo Romero, que por cierto es compañero de equipo del Centauro Go Bike de Jorge López Janeiro, compañero de equipo este ciclista vejeriego. Tercera posición para Manuel Soria Torices, 4:49.40. Cuarta posición para Jesús Fermín Buendía Aneas, 4:53.30, y con 4:53.33 a Jorge López Janeiro. Como hemos dicho, esta clasificación o estos puntos conseguidos en esta prueba le han servido para asegurarse la segunda posición en este Open de Andalucía de maratones BTT. Recuerden que no es el único éxito a nivel regional este año de Jorge López Janeiro. Esta clasificación se encuentra de la siguiente manera: Jesús Morillo Romero, campeón; Jorge López Janeiro, segundo clasificado, subcampeón; y tercero, Fernando Matías Heredia, este de Bull Bike de H Team. Pues así ha quedado este Open de Andalucía. Quisiéramos también recordar, ya que hablamos de Open de Andalucía, siempre en categoría Master 40, que sin duda lo más reseñable es la regularidad del lubriqueño Jorge López Janeiro, porque recuerden que ya antes del verano se proclamaba también subcampeón del Open andaluz de Rally BTT, no en modalidad maratón, sino en modalidad rally, que ahí la victoria era para José María Fernández Rodríguez, el ciclista arcense, también vinculado laboralmente a Ubrique, y esa segunda posición para Jorge López Janeiro, la tercera para Marco Antonio Arjona. Pues dos subcampeonatos regionales en dos modalidades parecidas pero dispares, como es el rally y el BTT. Bueno, pero es que ni corto ni perezoso, tanto Jorge López Janeiro como Jesús Morillo, después de lo que hicieron la jornada del sábado, el domingo, también acudieron a otra cita que tenía lugar en nuestra provincia, porque no para el circuito de maratones BTT, circuito provincial. Esta vez la vigésima ruta José Alonso Calvente, el Cebolleta, de 77 kilómetros, en el que la victoria fue precisamente para Manuel Jesús Baro Virués, en Máster 40 hablamos, 2:53.50. Segunda posición, Jesús Morillo Romero, 2:54.03. Y tercero para Jorge López Janeiro, 3 horas, 1 minuto, 12 segundos. Y hay que comentar también que lo que es esa clasificación provisional de el circuito gaditano de maratones BTT, ahora mismo lo encabeza Jesús Morillo, y la segunda posición es para Jorge López Janeiro. Por detrás de Jorge López tenemos a Manuel Jesús Baro Virués, es decir, el podium es el que, pero en sentido inverso, es el que se dio en la carrera, en esta carrera de Chiclana. Pues con esto ya llegamos al límite de nuestro tiempo, pero antes quisiéramos recordar que no nos hemos olvidado de lo que ha sido la carrera popular del Gastor. Tan solo estamos esperando las clasificaciones provisionales. Tenemos tenemos las provisionales, no las definitivas y oficiales. A unas malas que ya en la jornada de mañana todavía no la haya hecho público el club organizador, y a nosotros pues, por lo menos daremos estas provisionales que tenemos. Y recordar que sigue abierto el plazo de inscripción para la quinta liga de ajedrez Bar Lobato, que todas las partidas se van a jugar en el Bar Lobato de lunes a viernes de 4 a 9 de la noche. La semana de los puentes de Inmaculada, la Constitución y la Navidad no se va a jugar. Y bueno, que comentar que va a haber premios en metálico y trofeo al final de esta liga, como viene siendo habitual en estos últimos años. Recuerden que para inscribirse tan solo tienen que acudir al Bar Lobato e inscribirse. Es el único requisito necesario donde tienen que acudir. Nosotros nos despedimos. Mañana volveremos, y ya con el fútbol sala, que va siendo hora, porque este próximo fin de semana comienza por fin la liga local de fútbol sala. Con esto pues nos despedimos hasta mañana. Muchas gracias por haber estado ahí, y que pasen una buena tarde. Radio Ubrique, tu radio.